Pasa el tiempo. Pasa el tiempo. 2011. Grosos Producciones. Grosos Producciones. Correccional de la rima. Correccional de la rima. Pasa el tiempo y no puedes pararlo. No lo pierdas intentando asimilarlo. Más de lo que escribo es más de lo que voy pensando. Técnica así, ahora yo tengo el mando. Que como lo ves, no es lo que crees. Y fúrratelo mucho pa' llegar a hacerlo bien. Y lo que digas, demuéstralo. ¿Quién sabe qué habrá detrás del final? Abismal, si hice mal, que me juzguen por tal. Y quién da derecho a juzgar que no erran igual. Hay trampas en cada rincón, manejados por hombres con mala intención. No puedo soportar el que me opriman. No somos igual, ¿por qué mierda te inclinas? Cargos con poder destruyen el sentido de la vida. Puedo enloquecerme, la suda, llegaré hasta el final. Gastáis vuestra energía en protegeros. El miedo es algo etéreo, artificialmente creado, en serio. Levanta el puño cuando entiendas lo que digo. Luchar por una esperanza, un día más le encontraré sentido. Os pido un poco de tranquilidad, no es mucho comparado con todo lo que ansían. Pincho la burbuja en la que viven en clausura. Toma rap como terapia, chicos, saca la basura. Pasa el tiempo y no puedes pararlo. No lo pierdas intentando asimilarlo. Más de lo que escribo es más de lo que voy pensando. Técnica así, ahora yo tengo el mando. Y pasa el tiempo y no puedes pararlo. No lo pierdas intentando asimilarlo. Más de lo que escribo es más de lo que voy pensando. Técnica así, ahora yo tengo el mando. Y ves lo que yo veo, tranquilo, nervioso. Si tiro de flow, el asunto se pone serio. Sergio, si yo o no, atención, así de suelto voy, asúmelo, sé que cuesta creerlo. Y no es solo serlo, has de currártelo. Eleva el resultado al máximo exponente. Yo contra mí en conflicto, buscando superarme más. Dan veredictos antes de escuchar. Bocaza, penetrando fuerte, rollo epidural. No pueden comprender lo que yo siento cuando pillo un ritmo. Y qué más quisieran, estás mi trinchera. Escapo para no estar aquí, no vale la pena. Y toda persona tiene un poder inmenso. Hacen que no lo puedas ver con absurdas distracciones. Si las arrebatan, no sabrías vivir. Sumergidos en un mundo de mentiras, esperando el fin. Toda persona tiene un poder inmenso. Hacen que no lo puedas ver con absurdas distracciones. Si las arrebatan, no sabrías vivir. Sumergidos en un mundo de mentiras, esperando el fin. Hoy despido el año solo entre pensamientos. Que me deparará este nuevo, está en mis manos. De la fórmula, aspiro a darte mucho más de lo que quieres. Tu médula espinal tiene vida propia y propia. Pasa el tiempo y no puedes pararlo. No lo pierdas intentando asimilarlo. Más de lo que escribo es más de lo que voy pensando. Técnica así, ahora yo tengo el mando. Y pasa el tiempo y no puedes pararlo. No lo pierdas intentando asimilarlo. Más de lo que escribo es más de lo que voy pensando. Técnica así, ahora yo tengo el mando. Y intentan impedir que salga a flote. Con obstáculos de mierda cada día formo bloques. Creando esta muralla, prueba a escalarla. Parece que no, pero no te creas. Subreal, flow, así es, low. Siente el wow. Dejando huella al puto chino rubí. Que es lo que quieren de mí. Yo solo quiero escribir. Dar un sentido a lo que quiero decir. Yeah.